Mírenlo así, el kirchnerismo ha planteado un país de trincheras y yo me propongo, en lugar de cavar trincheras, traer y establecer mesas. Todos los argentinos tienen derecho a ser oídos y todos nosotros tenemos derecho a ser oídos. Acá no es oído nadie, ni la oposición, ni el pueblo, nadie es oído. Solamente son oídos los que van al 678, solamente son oídos los que llevan carteles a la puerta de la clínica de Néstor Kirchner, solamente son oídos los militantes y escuchados con cierta sorna los alcahuetes. No, yo creo que los intendentes interpretan que hay un cansancio en sus pueblos, en sus respectivos pueblos, un cansancio de este modelo de funcionamiento, un cansancio de la crispación y de todo lo que se ha dicho, y que he dicho yo también ahora, y bueno, se adelantan, se sienten con, además son intendentes que sienten que van a ganar ellos, y además, tengamos en cuenta algo que es importante, sacando el presidente de la República y que yo sepa el jefe de gobierno de la ciudad, todos los demás ganan sin balotaje. Es decir, ganan con el 15% si los demás no sacan más del 15%. Por lo tanto, lo necesitan mucho a Kirchner. Él definió de la misma manera que ha definido usted ese conjunto, diciendo que hay un cansancio, un hartazgo, que no quiere correctoras, que me parece que va a ser ella. Va a ser pingüina, pingüina me parece, por esas cuestiones del corazón. Me parece a mí, pero dicho esto con un poco de humor, pero esperando que ande bien, el hombre, que ande bien. La verdad es que quiero que ande bien, en serio. ¿Qué hablaba? ¿De la postura de Kirchner, de las colectoras? ¿De qué, si usted quiere darle esa precisión? No, yo prefiero que se lo pregunten a él. No, yo no entendí si era de las colectoras o de Kirchner. En ese momento no lo entendí. Es como que el intendente está cansado y harto de algo, pero no me acuerdo de qué.